Ellos tienen lo que he escrito, lo que pronto escribiré. Tienen borradores que tiré rotos por la calle. No solo eso, Versailles. Saben la hora de tu muerte, tus memorias e ilusiones olvidadas. Despierta tus brazos desmoronándome palabras, renaciendo en solo balbuceos.